Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Malas Compañías. Una nueva edición, como siempre, en riguroso directo y a través de las plataformas ya habituales. Ya sabes, radiovallecas.org, asaltomatarradiorock.com y, como no, a través de la frecuencia modulada de Radio Vallecas 107.5, como digo, de la FM. Muy buenas noches, bienvenidos compañeros y sin embargo amigos Beithan, buenas noches. Compañeros del metal, hoy vamos a tocar un poco los timbales. Nos van a tocar los timbales, qué bonito suena. Buenas noches, querido compañero. En el buen sentido. Querido compañero, Ramón. A secas, ¿no? Y punto suspensivo. Buenas noches, queridos oyentes y oyentas. El fantasma. Muy buenas noches, aquí es el fantasma. Aquí estamos malas, no, llámame la sombra o como se decía. La sombra. Ghostwriter. Efectivamente, aquí estamos en directo. Ya sabéis también que si queréis acceder a otros contenidos alternativos nuestros, lo podéis hacer a través de nuestro blog, malascompañías.blogspot.com, o si queréis acceder a nuestros podcasts, pues a través de la plataforma archive.org o de la plataforma iVoox. Diréis que porque también en Archive estamos en iVoox. En iVoox probablemente... Porque estamos en todos lados. Dejaremos de estar dentro de poco, con lo cual seguirán respetando, parece ser, los audios que ya tenemos subidos, pero llegará un momento en que ya no podamos subir más. En cualquier caso, todos los nuevos los tenéis en archive.org, que también será una plataforma de máxima difusión, como no, sin duda. Hoy creo que es un programa... de estos que de vez en cuando nos marcamos, dedicado en concreto a un baterista, y dejarme que utilice la palabra baterista porque me parece bastante representativa y bastante definitoria de lo que hace la gente que le pega con los palos a las cajas y a los timbales, ¿no? Ya sean aéreos o fijos. Lo que quiero decir es que hoy vamos a dedicar el programa nada más y nada menos que posiblemente a uno de los mejores baterías de todos los tiempos, Mike Portnoy. Y digo que posiblemente porque Ian Pace y John Bohan han fallecido. No sé qué tendrán que decir esto mis compañeros. No, lo que está claro es que en la actualidad probablemente sea el mejor batería, o sea, eso no hay ninguna duda. No creo que nadie a estas alturas... Muchos le ponen así como le puedan hacer sombra. Y además, como vamos a poder descubrir esta noche, no nos vamos a centrar solo en la faceta más progresiva o más sinfónica de Mike Portnoy, que es por la que fue conocido en sus inicios. Sí, no vamos formando, a poner a Dream Theater, ni a Transatlantic, ni... No, ni a Ozzy, ninguno de esos grupos en los que la faceta, digamos, progresiva de Mike Portnoy se notaba más. Nos vamos a centrar, pues, en otros proyectos que, como veréis y disfrutaréis esta noche, no tienen nada que ver con el progresivo. Lo que está claro es que no solo de Dream Theater vive el hombre, y de ahí mi afirmación al empezar este programa diciendo que es posiblemente uno de los mejores baterías de todos los tiempos, porque ya no solo toda su trayectoria que ha dejado en Dream Theater, que no es poca, y no solo lo que nos ha demostrado de lo buen baterista, lo buen compositor y lo buen instrumentista, vuelvo a repetir que es, sino todos los proyectos que una vez fuera de Dream Theater ha sido capaz de apoyar y de consolidar. Incluso dentro de Dream Theater también. Bueno, incluso de Dream Theater, pero bueno, una vez que abandonó Dream Theater, se subió a Flame Colors, Winner It Day, Winner It Dogs, Big Elf, que ya sabéis que es la banda de ese elemento llamado Dame Foss, que quiso recuperarlo, aunque la colaboración parece que ha sido corta, y bueno, ese Son of Apollo, que es de lo último, aunque él sigue, pues eso, con Transatlantic y alguna que otra cosilla más. Hoy creo que vamos a demostraros, Si os apetece, si os gusta Mike Portnoy, poco os vamos a aportar probablemente, pero luego si no os gusta, os puedo asegurar que hoy vais a cuestionarlo al menos 10 minutos. Lo que sí que os recomendamos que hoy os fijéis bastante en la batería de las canciones. Hemos escuchado a un tema de Flying Colors, uno de los proyectos en los que él participa. Hemos empezado con Flying Colors, precisamente de su primer disco, y vamos a ir a continuación con otro tema más de Flying Colors. Como digo, prestad atención a la batería. Yeah. yeah. Aquí sí que había una batería frenética por parte del señor Mike Portnoy en este tema de The 182, que según tengo entendido son los perros de la bodega, ¿no? Es curioso, me hace gracia. A saber qué giro le quieren dar a eso de la bodega. Sí, los perros borrachos. Posiblemente. Tendrá más relación probablemente con eso, los perros borrachos que los perros de la bodega. Con eso, sí, seguramente. Pues ahí teníamos... Borracho como un perro. Borracho como perro, sí. Lo que pasa es que yo creo que a estos de este grupo ya se les ha pasado ese tiempo. En su momento... Sí. A nosotros también. En su momento... No, a mí no se me ha pasado. ¿Qué coño? Se me ha pasado a ti. ¿Qué dices, hombre? Yo que me pasa que como soy el más joven del programa... Bueno, ten cuidado con el adolescente. Soy aquí yo el piolín, el piolo del programa. El becario. Bueno, becario, no sé. Becario, no sé. El becario soy yo. Estamos hablando de cómo dibuja la batería de Mike Portnoy y dejaron de soplapolleces. Sí. Nunca mejor dicho. Sí, aquí hemos cambiado de proyecto. Y hemos cambiado de proyecto, como bien ha apuntado Ramón, de Winnered Dogs, una banda completamente distinta en la cual. Un power trio. Se acompaña de nada más y nada menos que Billy Sheehan y Richie Cochen, nada más y nada menos. Y la verdad es que hasta el momento son dos álbumes, pero dos son álbumes donde demuestra. Porque luego la verdad es que este hombre lo ves tocar y parece que los movimientos no son... Parece que no hace nada, ¿verdad? Claro, ¿no? Sin embargo, lo trepidante de su batería... Y los dibujos que hace. ¿Cómo coño? Pero luego la verdad es que yo tuve oportunidad... Le he visto muchas veces con Transatlántico, mucha gente, pero sobre todo se me quedó especial atención el día que lo vi con Beagle, por lo cerca que estábamos. Mm. Y la verdad, lo sencillo que... O sea, sales animado, dices, yo creo que podría tocar la batería también. Pero sí. Luego lo escuchas y dices, creo que me costaría un poco más de trabajo. Al menos hacerlo como lo hace él. Es un gran baterista y es un gran compositor, yo creo. Sí, también, que es un hombre, claro, también. Y hay que reconocerle que Dream Theater es, como él dice, es su hijo, es su proyecto. Y aunque ahora no esté ahí, yo creo que... Hombre, en Dream Theater además se ha notado su ausencia, se nota, obviamente. De todas formas, yo creo que él dejó Dream Theater porque vio que ahí ya había tocado techo. Yo creo que él vio que ahí, como músico... Ha sido producto de malos rollos, sin duda. Bueno, malos rollos también, por supuesto. Pero yo creo que él ya dijo, ahí he tocado techo y quiero hacer otras cosas diferentes. Y la prueba de ello es que ha hecho cosas totalmente diferentes. Un montón de cosas. Que no tienen nada que ver. Pero es que incluso estando en Dream Theater también hacía un montón de cosas. Sí, bueno. Sí, pero estaban siempre más relacionadas con lo progresivo, si te fijas. Y ahora igual también. Sí, pero ahora hace cosas que ya no son tan progresivas. Son of Apollo, no tiene nada que ver. De hecho, una de las cosas... Ni The Winner is Dogs. Una de las cosas que se le acusaba a veces a Mike Portnoy es que sí, que era un gran batería, pero para rock progresivo. Y está demostrando que es un buen batería para rock progresivo, y para un power trio, porque antes y para tocar flamenco, si se pone. Antes he escuchado a Flying Colors, que los meten en el rock progresivo. Yo no los veo como un grupo progresivo. Alguna tendencia puede que tengan en algún tema, pero los veo más bien como rock a la americana, normal y corriente. Eso sí, son un quinteto. Está Neil Morse con los teclados y tal, y oye, pues bueno, pues le da ese enfoque, pero tampoco los veo progresivos. Luego Winery Dogs, que es un grupo de es hard rock, la parte más dura, un power trio. Además hay tres tíos nada más, y fíjate pero cómo que suenan. Pero qué tres tíos. O sea, porque es que hablamos de Mike Portnoy, pero los dos compañeritos que tiene, porque el Bill Sheehan tocando el bajo, hombre, hace lo que se le pone ahí, y el Richie Cochen malo no es tampoco, es decir, porque aparte de haber formado parte de Mr. Big tras la salida de Paul Gilbert, es que luego también él tiene su carrera en solitario con unos cuantos discos, que sí que es cierto que algunos son un poquito peñazos, porque esto es lo que tienen los guitarristas cuando sacan discos en solitario, que a veces son un poquito peñazos, ¿no? No, que los sacan ellos, tío. Sí, para ellos y para amigos y guitarristas. Para sus amiguetes, ¿no? Pero es que como nos dijo una vez un guitarrista, yo hago música para que la gente lo escuche, no solo para guitarristas y para músicos. Y lo que estoy claro es que Richie Cosen, cuando está integrado en una banda, se crece muchísimo más. Claro. De cualquier manera, hoy el elenco que tenemos, aparte de Mike Portnoy, tenemos una lista de primera. Está el mismísimo Steve Morse también, que ha sonado antes en los Flying Colors, que es otro de los miembros de Flying Colors, el mítico Steve Morse, que como bien sabéis es el actual guitarrista de Deep Purple, que tocó en Kansas, tocó en Dixie Dries. O sea, hoy tenemos Hoy tenemos un reparto. Hoy los únicos malos somos nosotros. De ahí lo de malas compañías. Así que nada, vamos a seguir con más, con otro tema de 182, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Otro tema de 182, donde pues Mike Portnoy pues nos sigue dando esa clase magistral de materia que a la que estamos asistiendo hoy. Is there a God behind the sun? Alien Frequency. Pues sí, no son dos baterías los que estaban tocando, no, era solamente una. Como habréis podido apreciar, uno, pero muy nervioso. Era uno, sí, este sí, bueno. El fraseo era muy frenético, sí. Luego hablaremos de eso, porque sí que es nervioso, es algo más que nervioso. Sí. Tiene trastorno. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Sí, espera. ¿Trastorno convulsivo o algo? No, tiene el famoso TOC. El trastorno obsesivo compulsivo. Efectivamente. ¿Ah, sí? Y eso le hace pues que, hombre, no llega a padecerlo, digamos, con todos los efectos, pero sí que tiene ahí un rollo maniático y perfeccionista en su forma de tocar y de organizar el equipo, y también a la hora de hacer colecciones de música y de recopilar, bueno, cosas. De todas maneras, yo creo que esas paranoias, eso también tenga mucho que ver a la hora de cómo toca. De todas formas, yo creo que hay muchos músicos que son igual de paranoicos sin tener el toque ese. Sí, bueno, esto del TOC, si afortunadamente lo tienen en ese punto, bien, porque eso sí que puede ser un problema para cualquiera, ¿eh? Y además, hay que decir que es que este personaje ha realizado la friolera de más de 75 lanzamientos discográficos hasta el día de hoy. O sea, desde que empezó a tocar ahora, pues creo que es una media de, no sé si son dos discos y medio o tres discos al año. O sea, es brutal. Lo de este hombre es brutal, quiero decir, o sea, lo mismo con Dream Theater, hacen versiones, luego es un tipo que tiene ahí un rollo bastante interesante, que es que no le importa que le pirateen sus conciertos ni sus historias, todo lo contrario, de hecho lo fomenta. De hecho, con Dream Theater, sí, hay una colección que es efectivamente que son los boles y cosas, son los boles. Y el tío, la verdad es que no tiene ningún problema. Y yo creo que eso dice mucho de un baterista, ¿no? Aparte que es un músico en general. Aparte que es un tipejo, si te metes en YouTube, es un tío que le gusta mucho el tema este de. De enseñar a la gente a tocar la batería. Es como... Ah, sí, sí, eso se dedica bastante. Y entonces el tío, además, lo tiene desde niveles básicos hasta niveles realmente avanzados, de manera que tú puedas nos apuntaremos a lo cuando así. Se retire será un buen profesor de percusión. Yo me quedo en el básico. Tú que decías antes que después de Bailey Miguel parecía que era más fácil, ¿no? Sí, es verdad. Pues, apúntate al básico. Es el tipo de persona, es como cuando ves a Billy Seja tocar... A cualquier persona de esas. Sí, esto yo podría hacerlo, luego dices, no... Pues hay... No sabemos ni cogerlo casi. Aquí donde le hemos escuchado ahí con esa pegada tan frenética y tan precisa, tan elegante. Y una cosa muy... El sello particular de Pornoy a la hora de tocar. O sea, lo que él toca lo puede hacer cualquiera, pero con el acento que él lo hace, no lo hace nadie. Quiero decir, sin tú saber tocar la batería, te das cuenta... Y cómo la está tocando, cómo está desarrollando esos fraseos de batería, no son normales. Es que convierte a la percusión, la convierte en un instrumento armónico. En vez de un instrumento rítmico, lo convierte en un instrumento armónico. Y eso muy pocos baterías lo hacen. Lo hacen baterías que vengan de la escuela del jazz o de la fusión, pero muy pocos baterías en el rock son capaces de hacerlo. Es que el problema es ese, que en el rock normalmente la batería siempre ha ido como de acompañante, por así decirlo. Y este hombre... Sí, claro, la sección rítmica. Y este hombre, efectivamente, la ha puesto en el lugar que se merece. Convierte la batería en un instrumento... En un instrumento melódico... Casi solista. Pues sí, podría hacerlo perfectamente. Casi solista. Le pasa igual, pues, cuando hablamos antes de Bill Sejan, otro individuo... Sí, que convierte el bajo en un instrumento... Que puede hacer virguerías con él lo que quiere. Pues este le pasa exactamente igual. Lo cual tiene un mérito increíble... Porque en el rock no estamos acostumbrados a estas cosas, desgraciadamente. Nos podríamos volver prácticamente locos si pretendemos enumerar todas las bandas o todos los proyectos o toda la gente con la que ha tocado algo. De hecho, en algunas entrevistas por ahí hemos leído, bueno, si quieres, si tienes una banda, dale un toque a Mike Pornoy, porque lo mismo te aparece. Lo mismo puede tocar con todo el mundo, o sea, nos volveríamos locos probablemente. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que un monstruo como Damon Foss, que es el líder carismático de esa banda llamada Big Elf, que son los que acabamos de escuchar, que son los que acabamos y los que vamos a escuchar y que estamos, ahora y que estamos escuchando de fondo, y estamos escuchando de fondo, por supuesto, se atreva con este personaje. Yo aquel día me llevé una gran alegría, porque no solamente estaba viendo a un mítico o un legendario llamado Damon Foss, sino también estaba viendo a Mike Pornoy. Y la verdad es que en el ambiente se palpaba que eran dos líderes carismáticos. Le viene muy bien a Pornoy, le viene muy bien Big Elf, porque Big Elf, como habréis podido escuchar, tienen ahí un regusto a Beatles, tienen ahí un cierto que decía Beatles. A él le encantan los Beatles. Y efectivamente, y a Mike Pornoy le encantan los Beatles. De hecho, Mike Pornoy no han grabado nunca, pero tiene también un grupo, un proyecto de estos. Con Neil Morse, ¿no? No, con Derek Sherinian. Tenía, creo que estaba Derek Sherinian y otros varios. Bueno, creo que era un proyecto en el que entraba y salía gente y hacían versiones de los Beatles. Sí, lo he leído yo por ahí. De los Beatles. Lo he leído yo por ahí. Creo que es un proyecto en el que entra y sale gente, pero lo que siempre está es Pornoy. Pues nada, vamos a seguir escuchando más clase magistral de batería, vamos a seguir con otro tema más de Big Elf. Hyper Sleep. Un pedazo de tema incluido en ese álbum llamado Into the Maestro, en el cual nos demuestran de qué estamos hablando. Then I said Pues estamos llegando al final. Yo no sé si las cosas que os hemos contado son suficientes, si todas las muestras musicales que os hemos puesto esta noche son suficientes, pero que sepáis que no somos los únicos que pensamos que es uno de los mejores. Un montón de medios especializados de alguna manera atestiguan que esto es así. Probablemente sea de los más baterías premiados a lo largo de la historia, pero creemos que lo merece, y ya no solo las revistas y los programas y un montón de gente especializada en el progresivo y en el no progresivo, sobre todo especializados en las baterías. Sobre todo gente que entiende más que nosotros de sobra. Pues eso quería decir, lo que pasa es que no quería que quedara así de no, vamos a ver, que sabemos que nosotros de sobra. Nosotros sabemos lo nuestro. Hombre, pero sabemos lo que nos gusta. Claro, no, pero tampoco es nuestra profesión y nos dedicamos a ello. Por eso, esta gente se dedica exclusivamente a eso. Pues cuando tanta gente, que sí que, como bien ha dicho, cuando tantos coinciden, saben y dicen que es, si no el mejor, uno de los mejores del mundo, pues algo de razón tendrá. Pues algo será, ¿verdad? Seguramente que no anden desencaminados. Y si no, pues para muestra, pues lo que habéis escuchado y lo que nos queda todavía por escuchar. Todavía nos queda un tema para despedirnos. Que no ha sido poco, ¿eh? Que no ha sido poco. Yo creo que hemos tenido. Bastante... Yo creo que hemos tenido pues una buena dosis de batería. En esta ocasión estábamos escuchando a Sons of Apollo, el último proyecto en el que está embarcado Mike Portnoy, otro supergrupo, junto con Billy Sheehan, que de nuevo repite en este proyecto, además de Wayne Eyre 2, está también aquí, está Jeff Scott Soto, Derek Serinian en los teclados, y a la guitarra, que como bien sabéis estuvo con él en Dream Theater. Es que es curioso, porque lo de este grupo es que aquí todos han coincidido de alguna manera u otra. Sí. O sea, porque aparte de lo que todos se conocen, de haber Serinian y Portnoy han coincidido en Dream Theater, Billy Sheehan con Wayne Eyre Dogs, pero es que resulta que es que también Sheehan, Portnoy y Serinian trabajaron con un tal Tony McAlpine, sí, otro guitarrista también, sí, tenían otro proyecto de poco duración y tal. Pero con ese proyecto solamente daban giras, no llegaron a grabar nada, era un proyecto. Y tocaban música de todos, tocaban música de Dream Theater, de un poco de todo, de los discos que tienen solitario Tony McAlpine, Serinian, tocaban música de todo. Hacían un poco de y con el guitarrista, con el señor este Ron Bloomfield. Pues también coincidió en otro proyecto. O sea, con el único que no había coincidido en ningún proyecto es con el Jeff Scott Soto, pero le hizo la gira sudamericana a Wayne Eyre 2. O sea, esto es un poco decir, son todos culos de mal asiento, no paran quietos y se conocen, pues evidentemente, a raíz de toda esta música, lógicamente. Si es para darnos productos como esto, pues que bienvenido sea. Que Sons of Apollo están preparando nuevo disco. O sea que esto es un proyecto que va a tener continuidad. De hecho, ellos cada vez que hablan de Sons of Apollo dicen que esto no es un proyecto paralelo, sino que es un grupo a tiempo completo. Sí, sí. Lo cual nos lleva un poco a que The Wayne Eyre 2 parece como que están ahí en stand-by. Sí, de alguna parece manera. Parece que se han quedado en stand-by. Sí, han sacado un disco en directo y de momento... Yo había leído por ahí que con el Richie Kotzen había ahí un poquito de mal rollito. Es que cuando... Tanta estrella junta... De todas maneras, la convivencia... ¿quién no discute con su hermano, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo? Discutir siempre. Pero cuando la convivencia hablas, es lo que tiene. Vamos a ver, ¿quién no discute con Ramón? Bueno, todo el mundo. Primero, ¿quién no discute? ¿Quién discute con Ramón? Todo el mundo, ¿no? Que me voy a tocar el órgano. Sí, vete a tocar el órgano, pero... Eso en tu casa, que la gente no piense que el órgano es... Es que tenemos un órgano hoy en la radio. No, un jamón que nos han dejado aquí. No era un jamón, era un... Ah, un farfisa, ¿verdad? Un farfisa. Que nadie se asuste, que no tiene nada que ver, ni tiene condicionamientos sexuales, ni nada parecido. Pues eso. Bueno, pues yo creo que va siendo hora de, como bien ha dicho Ramón, para muestra un botón, yo creo que ha sido un buen programa musicalmente hablando, y ahí de alguna manera hemos dado un perfil. Nos hemos esforzado un poquito por buscar canciones donde la batería de alguna manera marcara un poquito la pauta, porque también hay temas en los que la batería suena un poquito más, hay más lugares comunes. Una es decir, esto lo podría hacer cualquiera, que también cuando hablamos de estos monstruos, pero los genios no son siempre genios del todo. Hay veces también en algún momento duermen. Hay veces que hacen cosas también normales. Este incluso durmiendo. Entonces hemos buscado temas donde la batería diera que hablar. De hecho dicen que su hijo es un gran baterista y que en ocasiones Hay qué muchos raro. Conciertos en los que toca Mike Pornoy, en los que al principio del concierto los abre el hijo. Pues mira. Y creo que es un personaje digno de encomio. Pues, o sea que, como a ver si se tenemos, le quede bien lo de su padre. A ver si tenemos un émulo de Jason Bohan, que como bien sabéis todos es hijo del es mítico hijo de Bohan. John Bohan. Del Bonzo. Pues bueno, entonces vamos, sí, ¿no? Nos vamos ya, ¿no? Ahora sí que. Tenemos la hora justa. Sí. Tenemos la hora justa. La semana que viene, más. Todavía tenemos resaca de ese Matt Salto Mata. Y la semana que viene lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Una poca nos vamos a quitar. Sí, bueno, vamos a dar unas pinceladas de lo que allí sucedió, de lo que allí aconteció. Y esperemos, como siempre, que estéis ahí al otro lado. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.